Amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial, en este programa que hemos llamado La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, después de mucho tiempo y después de haber superado algunas situaciones y problemas de salud, acá me tienen dirigiendo con, mejor dicho, no dirigiendo, conduciendo este programa, que como decimos para terminar de presentar, que es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Quien les habla, Emilio Enrique Sánchez, mi compañero co-conductor, el compañero Daniel Logotetti, y en los controles el inefable, el máster Esteban Garay Cultrera. Buenas tardes, buenas noches, Daniel, ¿cómo anda? ¿Cómo andan los oyentes? Acá lo tenemos nuevamente a Emilio, como lo habíamos prometido, y está. No por un milagro, sino por el esfuerzo que él ha puesto en recuperarse para venir a estar con nosotros. Este programa es idea y producción y edición de Emilio. Es decir, y no de ahora, de hace muchos años, que él sostiene este programa con mucho esfuerzo. Así que él se reincorpore a nuestra mesa de trabajo, para nosotros es una situación que muy esperada, muy deseada, y es una alegría, sobre todo es una alegría que nuevamente nos... A mí me tocó reemplazarlo, pero... En realidad no lo reemplacé, digamos la cosa como son. Simplemente ocupé un ratito de espacio que él me dejó y traté de hacer las cosas lo más que pude, lo mejor que pude. Bueno, lo importante es que Emilio está acá nuevamente luego de haber pasado dificultades de salud graves. Y bienvenido, Emilio. Bueno, gracias, Daniel. Estamos como los artistas que se empiezan a tirar flores uno con otro. Por supuesto. Bueno, y acá estamos. Con todo lo que hay para hablar, con todo lo que hay para reclamar, denunciar, y bueno, y desde, como decimos, desde este lado, ¿no? Del lado de la clase obrera, del lado del proletariado. Bueno, también hay que aclarar que la semana pasada no salió el programa porque el compañero Daniel también estuvo enfermo. Así que es al pedo. Cuando vos llegas a cierta edad, aunque no nos guste, terminamos con todas estas cuestiones que por ahí nos van haciendo a un costadito. Y bueno, pero el espíritu de lucha lo tenemos, la conciencia revolucionaria, la conciencia proletaria que nos levanta ante cada caída, la tenemos. Así que acá estamos para dar nuestra opinión, como recién les decía, de este lado, del lado de la clase trabajadora, del lado del pueblo, del proletariado. Así que bueno, hoy vamos a retomar una relación telefónica que teníamos con unos compañeros de una empresa de San Luis, que se dedica a producir abrasivos. Estamos hablando de piedra esmeril, ese tipo de cosas, ¿no? Piedras de corte, piedras de bueno, todo lo que tiene que ver con abrasivos, las lijas, esas famosas para rasquetear la pared y esas cosas. Que están en conflicto, están con problemas de atraso salarial y bueno, compañeros que hace tiempo que vienen haciendo reclamos, se cansaron de hacer el caminito, el reclamo, la nota, el sindicato, esperar a ver qué pasa, bueno, y empezaron a tomar medidas de acción directa, como es, bueno, paro, piquete y ese tipo de cosas. No sabemos cómo está la situación hoy, pero así viene la clase obrera, el proletariado industrial argentino moviéndose, ¿no? Por supuesto, esto no lo vamos a ver en ningún canal, en ningún diario, ni de papel, ni digital de la burguesía, porque claro, ellos están todos muy ocupados hoy con el tema de esto que han llamado el debate entre los 5 candidatos presidenciales que hay. 5 son, a ver. Sí, 5. 5, bueno. Claro, sí, 5. Contando a Schiaretti, el gobernador de Córdoba, por si no se enteraron. Está como ese viejo chiste que había, que ¿se acuerda, Daniel, que antes las patentes de las provincias, cada una provincia tenía una letra, ¿no? Y el chiste era que se acerca un auto y le pregunta: che, culiao, la calle San Martín, ¿para qué lado queda? Entonces le dice el mendocino: que vos sos cordobés. Entonces le dice: ay, ¿cómo te diste cuenta? Y por el X de la chapa. Bueno, a mí no me salió tan bien el cordobés, pero un poco era ese, ¿no? Que se los identificaba a los cordobeses por la X de la chapa, que nada que ver con la C. Claro, la C se la reservaron para Capital Federal, ¿no? Lo que es el monopolio y el poder. Bueno, volviendo a esta realidad. Bueno, la verdad que es un gusto volver a estar enfrente de este micrófono. Es un gusto volver a compartir con Daniel y con Esteban estas 2 horitas que hacemos un programa que yo creo que por ahí tendría que durar un poco más. Pero bueno, tenemos este horario que nos obliga a estar terminando muy tarde y bueno, y ya tampoco tenemos la juventud y la fortaleza para estirar un día de trabajo nosotros tanto, ¿no? Pero bueno, miren si tenemos para hablar, ¿no? Todo lo que ha pasado en estos días, este famoso debate de los presidenciables, independientemente de eso, bueno, acabo recién, antes de venirnos para acá, estaba escuchando a Alberto Fernández, el actual presidente, dando explicaciones de su gestión en lo que se conoce como el coloquio de ideas, que justamente quiénes son los que organizan y sostienen este espacio son el gran empresariado nacional, digamos, nacional, o sea, local. O sea, pero que también están involucrados todos estos CEOs de los monopolios internacionales que también tenemos en, digamos, que son la mayoría de las propietarios de las grandes empresas de nuestro país. Están los banqueros, están los de las terminales automotrices, están los cerealeros. Bueno, lo poco que pude ver, porque ya estaba empezado cuando yo lo engancho y ya estaba hablando, para este señor Fernández, vamos en viento en popa, y habla de que hay un crecimiento sostenido de los últimos 36 meses. Por supuesto, mostraba números estadísticos que justamente hablaban solo de la cuestión de lo que es la inversión, la ampliación de los puestos de trabajo a partir, pero en ningún caso habló. Habló, fíjense, tomó como ejemplo a Biden, al presidente Biden de los Estados Unidos, que se animó a increpar a un grupo de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos, que hace ya prácticamente un mes que están con paro indefinido, están con paro, han parado las tres grandes automotrices de Estados Unidos, ¿no? Que son la Chrysler, Ford y bueno, General Motors. Y General Motors, ¿no? Entonces, citó a Biden, o Biden, como quieran, el presidente yanqui, que los había increpado y le había dicho: yo estoy con ustedes, muchachos, medio le faltaron la marcha peronista atrás. Dice, porque ustedes se merecen el aumento que están reclamando, porque a todas estas empresas, nuestro gobierno, dice, en épocas de pandemia, supo sostenerlos y supo subsidiarlos, ayudarlos, para que no se cayera ni la producción ante la caída, digamos, dice, de todo lo que se tuvo que vivir en pandemia. Fíjense, algo que también hizo acá el gobierno, y es criticado, bueno, algunos hablaron de que esto era comunismo, y pero no se quejaban que este gobierno comunista, según ellos, entre comillas estoy hablando, subsidiaba a la empresa pagando la mitad de los salarios en muchas empresas, ojo, en muchas. Entonces, cuando les conviene, este es un gobierno socialista procomunista, y por otro lado, cuando recibe de parte del Estado una ayuda que prácticamente pagaba como socio accionista el 50% de los salarios de los trabajadores, no era una ayuda del Estado, ¿no? Bueno, esas son las contradicciones que tiene el sistema capitalista hoy. Esas son las cosas que nosotros también denunciamos, ¿no? Bueno, pero a lo que iba. Fernández habla de 36 meses de crecimiento sostenido, también habla de la caída o el aumento del trabajo formal registrado, y yo les digo, compañero, y claro que puede ser que haya aumentado, porque hoy más que nunca los empresarios tienen la ventaja de que están contratando trabajadores con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, salarios que en su grilla de gastos o pasivos obligatorios, como es el salario dentro de la distribución contable de una empresa, cada vez son menores. Y si los relacionamos con el dólar, ya sea tanto el dólar oficial como el dólar blue, o el dólar especial que tiene cada una de estas grandes empresas, no nos olvidemos que existe el dólar soja, el dólar automotriz, el dólar Malbec para la industria vitivinícola, y otros dólares que también que aparecieron ahí. Si comparamos los salarios de los trabajadores con el dólar promedio, ¿no? También vamos a ver que más allá de que en pesos estamos por debajo de la línea de pobreza, en dólares también el salario del trabajador promedio en la Argentina ha caído en los más bajos, de los salarios más bajos de Latinoamérica. Ojo, ojo con eso. Entonces, yo creo que en eso este gobierno y el anterior y la anterior hicieron buena letra y le entregaron a los empresarios una clase obrera maniatada, atrapada en la extorsión de la necesidad de no perder el trabajo, por un lado, en las direcciones sindicales traicioneras a su clase, que benefician exclusivamente a las patronales, que se convierten en gendarmes y custodios de los bolsillos de las patronales, denunciando a compañeros cuando quieren organizar a los trabajadores, o aplicando el despido y indiscriminadamente, olvidándose también y superando, o mejor dicho, obviando las leyes de ayuda sindical que tienen los trabajadores acá en este país, ¿no? Entonces, ellos han aplicado de hecho una reforma laboral, la que quiso hacer el presidente Macri en el 2018, y que justamente por la movilización de las bases proletarias tuvieron que frenarla. Ojo, estamos hablando de las bases proletarias, no estamos hablando de las cúpulas sindicales. Tuvieron que desistir. Bueno, los empresarios la han ido aplicando de hecho, y hoy lo único que hacen es reclamar una ley que ampare todo lo que están ya haciendo, ¿no? Que es despedir sin causa, amenazar a los trabajadores con escribanos, abogados que se les plantan en el ingreso y no los dejan marcar su tarjeta y le dicen o firmá acá o te hacemos un despido con causa y te hacemos una demanda judicial. Bueno, esa es la metodología que están usando hoy las patronales. Así que Fernández estaba rindiendo cuenta ahí en IDEA. Por supuesto, estaban todos muy atentos, por ahí mostraban las caras de algunos con una cara de embole, pobrecito, como diciendo, uy, más de lo mismo, este tipo siempre con la misma. Por supuesto, porque muchos de los que están ahí también son de los que los enfrentan en estas próximas elecciones presidenciales, que para ellos hay que seguir aplicando el ajuste, hay que seguir profundizando el ajuste para defender esta democracia burguesa y ordenar este país, como dicen algunos, o el punto de aparte del más exaltado de los candidatos, que dice que esto hay que, lo que hasta acá hemos tenido no sirve, hay que cambiarlo todo. Entonces vamos a ver qué es lo que pretende, y justamente mucho de lo que este individuo pretende eliminar son justamente todos los beneficios que nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora ha conquistado con años de lucha y con años de persistir y defender los derechos adquiridos. Bueno, así presentamos este programa. Como siempre, hablo un poquito de más, pero bueno, eran muchos días de no estar, así que bueno, ya vamos al primer corte y enseguida estamos con el primer entrevistado.

fácil viven cagando a la gente. 40 ladrones como el cuento. Ya no queda nada, se robaron hasta el viento. De pesos se robaron, de todos los lavaron. Sin techo está su vida. Millones de gente de Italia. Chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, nosotros estaríamos también, la idea que también se nos frustró un poco, por algo que hemos estado hablando con el compañero Daniel, en cómo por ahí, digamos, la legalidad del sistema institucional, del sindicato, del sindicalismo, por ahí condiciona a los compañeros, ¿no? Condiciona a veces en cómo se expresan, condicionan hasta dónde llegan con las medidas. Y bueno, y un caso de eso era también la intención que teníamos hoy día, era de que en Buenos Aires, en la zona oeste, no sé específicamente en qué distrito, está la empresa Royal Canin, que es de alimento para perros, y se dio un conflicto bastante interesante ahí, más allá también de la cuestión salarial. Se planteaba con algunos productos de manipulación de los trabajadores que lo estaban considerando como tóxicos y que pedían una consideración al respecto, ¿no? En cuanto a materiales para ¿cómo se llama? Para su protección, también bueno, una consideración como trabajo, como tal, insalubre, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de poder relacionarnos y le pedíamos una posibilidad de entrevista a los compañeros y nos dijeron que por ahora no podían porque la conciliación obligatoria que le estaba imponiendo la Secretaría de Trabajo, y habían recibido por parte incluso de la empresa el pedido de que frenaran un poco de esto, de la divulgación del problema que tenían en la planta. Entonces, fíjate vos, como una herramienta que en su momento allá en la historia se creó para poder los trabajadores negociar de igual a igual con la patronal, se termina en transformando en una herramienta que usa la patronal para condicionar, no solamente la patronal, sino el Estado burgués, para condicionar la lucha de los compañeros, ¿no? Eso también es parte, digamos, de la lucha de la clase trabajadora en este momento, ¿no? Un poco lo tradujo el compañero Diego de Tirolit, el tema este de que hay un representante de la empresa que ni siquiera es dueño, sino que es un empleado jerarquizado, un CEO, como le llaman, que bueno, que toma actitudes como lo que dijo, restringirle el agua potable y otras cosas para desgastar la lucha y el reclamo de los trabajadores, ¿no? Y en este caso, en este otro caso, la patronal de Royal Canin que le dice no hagan más declaraciones públicas para no perjudicar a la empresa, ¿no? Y valiéndose justamente de esta herramienta que es la conciliación obligatoria. Bueno, como decíamos, es parte de la intransigencia patronal que se está viendo en estos burócratas patronales que, justamente se les pagan sueldos siderales para eso, ¿no? Para controlar a los trabajadores, enfrentarlos y tratar de dividirlos, que es un poco la política del capitalismo hoy en las grandes empresas, dividirlos entre efectivos y contratados, y los contratados entre contratado directo a la empresa y contratado terciarizado por otra empresa. Y bueno, y eso justamente lleva a generar estas situaciones de, por ahí, de inseguridad de los compañeros, de sentirse muy solos, y para eso también cuentan en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, y si no es en todos los casos, con la complicidad de los dirigentes gremiales que se toman posiciones como para no generar más conflicto, para no generar en esta etapa preelectoral, si se quiere, no generarle, no alterar la paz social que pueda afectar al gobierno de turno, ya sea provincial o nacional, o cosas por el estilo. Ante eso, ¿qué vemos? ¿Viste? Que en algunos casos los trabajadores se empiezan a organizar en forma independiente. Donde la batalla se hace más dura todavía, porque ahí se enfrenta al sindicato, a la patronal, a la legislación estatal, y hay que estar muy muy decididos en esa lucha para poder enfrentar a esos tres monstruos que son las burocracias, las patronales y la burocracia estatal también, ¿no? Bueno, coincidiendo en principio con los planteos que hace Emilio, estamos haciendo como un repaso, digamos, de la situación en la que se encuentra la clase obrera en este momento en la Argentina. Entonces vamos rescatando lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos y rescatando los conflictos a través de la palabra y la voz de los representantes de esos trabajadores que inician luchas, muchas de ellas en forma independiente, como autoconvocados, o eso es será en algunos lados, en otros no, porque la situación es muy difícil, y hay otros compañeros que se arriman al sindicato, se integran al sindicato, y bueno, y por la fuerza de la propia lucha como empiezan a tener una participación más activa y una influencia. Respecto de esto, podemos decir que la historia del movimiento obrero argentino es la historia que se está desarrollando en estos momentos, en una situación en la cual los popes sindicales, los jefes de las grandes agrupaciones o sindicatos, federaciones, confederaciones, la CGT en definitiva, están como desaparecidos, es decir, no aparecen ni aportan en ningún lado en cuanto a fomentar la organización y la lucha de sus representados. En ese sentido, se da una orfandad, ¿no? como había y existía en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, por parte de los trabajadores que no tenían quien ni siquiera los escuchaba. Entonces, en esas épocas, los que eran más escuchados por los trabajadores eran justamente los anarquistas, porque los anarquistas planteaban la huelga general. También es cierto y es justo decir que en esa época el tipo de producción más importante que aún había en la clase obrera, sobre todo de Santa Fe, del sur de Santa Fe y la capital federal, era más de carácter artesanal, donde había muchos gremios de oficios puntuales. Eso complicaba, digamos, la fuerza, y por eso ellos, que eran audaces agitadores y audaces luchadores, como eran los anarquistas en ese momento, sus ideas tenían más que ver con esa época. Pero lo cierto es que al no tener los sindicatos fortalecidos como para enfrentar y encarar una lucha, ellos tenían un solo método, y ese solo método era el de la huelga general. Era al todo o nada por todas y cada una de las reivindicaciones que se planteaban. En ese momento, bueno, tuvieron éxito, tuvieron fracaso, tuvieron grandes derrotas, hubo grandes tragedias por este tema. En la huelga de los talleres Bacena, conocida como la Semana Trágica, en el sur argentino, conocido como la huelga de Río Gallegos y la Patagonia. Y bueno, fueron huelgas muy importantes, pero no había mediadores. Cuando aparecen los mediadores, a partir de que desde el gobierno le da esa posibilidad, ¿desde qué gobierno? Ya desde el año 20, y más concretamente durante el año 30, la burguesía argentina ve que este asunto de las huelgas generales, si bien las ganan, es a costa de muertos, presos, perseguidos, es como caótica. Entonces empieza a pensar en que deben buscar métodos, digamos, de puentes, tiran puentes hacia las dirigencias obreras para que esto no termine en un desastre, que sería una revolución, que sería una revolución. Bueno, lo cierto es que los gremios que más acatamiento o más les interesó todo este proceso fueron los gremios vinculados a los socialistas y los sindicalistas, otrora conocidos como sindicalistas revolucionarios, que va a ser finalmente la conducción gremial que establezca lazos definitivos ya a partir del año 43 con el golpe militar del 43, con la dictadura nacida en el 43. Casi habla mucho de dictaduras y de pronto nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de las dictaduras que tuvimos, en las cuales la dictadura del 43 va a tener una relevancia muy importante, porque de ahí va a salir la figura de Perón y le va a dar forma forma a este tema del vínculo de los sindicatos con el Estado. Y la forma que adopta, porque Perón tenía la idea de la comunidad en la sociedad entre el Estado, es decir, los trabajadores, el Estado y las Fuerzas Armadas. O sea, él veía que uniendo estos tres puntos del conflicto social en la Argentina, tenía muy claro Perón, más allá de todos los discursos de intelectuales, etcétera, acerca del desarrollo de la política en la Argentina, Perón tenía muy claro que el problema era conducir, dirigir e institucionalizar a la clase obrera, que era el factor desequilibrante de cualquier tipo de política económica. Y en ese sentido vuelve en el 73, con la idea de frenar el alza de masas y las luchas obreras que se vienen dando. Pero bueno, pero el proceso ese comienza en el 43. Se elimina la Dirección Nacional del Trabajo, que en realidad comienza en los años 20 como un grupo de rompehuelgas, y después termina siendo como un detector de los que detectaban los activistas gremiales, y utilizado muchas veces sus archivos para aplicar la ley de residencia, es decir, expulsar a los huelguistas extranjeros. Bueno, en todo ese proceso Perón disuelve la Dirección Nacional del Trabajo y crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de ahí se dedica a relacionarse con los dirigentes sindicales. Esto tiene que quedar claro. El Perón no baja a las fábricas a hablar con los obreros, no va al campo a hablar con los peones rurales, no hace asambleas. El único acontecimiento, digamos, significativo en la relación de Perón con las bases, aunque haya versiones contradictorias acerca de esto, fue el 17 de octubre, que tuvo más que ver con una rebelión de los obreros ante las capas de la burocracia sindical, que convocaron un paro para el 18 de octubre y que los trabajadores llevaron a la práctica un día antes y ocuparon y se movilizaron ocupando Plaza de Mayo y demás. Toda una manifestación obrera muy importante, pero en la perspectiva del apoyo a la dirección patronal que encaraba Perón. Pero los trabajadores hacen esto no pensando en que Perón es un militar patronal. Hacen esto porque ellos ven que ese gobierno les había dado y les había ofrecido, sobre todo a los dirigentes sindicales, algo que nunca había ocurrido en la Argentina: la posibilidad de un diálogo, ¿no?, para reclamar las reivindicaciones de los trabajadores. Eso era como inédito. Y entonces Perón se atrevió a esto, fue muy audaz, obviamente, y por un tiempo le sirvió. Aunque dejó las bases ya muy firmes de lo que iba a ser el peronismo, es decir, la institucionalización de la lucha obrera a través de los sindicatos. Eso es fundamental, a través de los sindicatos. Es decir, había una organización que cumplía los roles de amortiguación, digamos, en el conflicto social, que se incorpora incluso con puestos de trabajo, con puestos políticos, se incorpora como candidatos en las listas. Candidatos en las listas, o sea, porque en el 46 hubo una elección nacional que gana Perón, con las vamos a un corte, me dice el operador. Vamos a un corte, porque porque necesitamos tomar aire. Bueno. todo sigue igual en mi tribu acá. En el campo sin fin, yo lo sé muy bien, creo que es verdad. Algo está por pasar. Todo sigue igual como estaba ayer. En el campo sin fin, yo lo sé muy bien porque pude ver lo que se viene después. Algo que se rompe está cayendo y nadie lo está entendiendo. Como el agua, como el viento, todo. Bueno, volvemos con Magdalena Chispa, que es el abogado laburante. Y bueno, y como el profesor Logotechi nos estaba haciendo todo un reconto histórico de lo que fueron y son las luchas obreras, que le damos pie para que siga con su exposición, ¿no? Estábamos hablando del surgimiento de lo que fue el peronismo y la institucionalización de la clase trabajadora o las direcciones de la clase trabajadora cooptadas por el Estado. Sí, esto es importante porque los trabajadores ese proceso lo hacen a través de sus direcciones sindicales. En realidad las que capitulan son las direcciones sindicales, con argumentos que nosotros estuvimos hoy, por ejemplo, o días pasados, con reportajes con compañeros que aceptaron ingresar a la estructura sindical porque no tenían otra, porque la patrona los perseguía, el Estado los reprimía y no tenían otra, lo único que les quedaba era el sindicato. Pero resulta que ese sindicato en aquella época vivía un proceso de integración al Estado a través de la política de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero lo que vemos es cómo se repite ese fenómeno, cómo se repite. Y hoy en día lo que estamos viendo es una furiosa carrera y furiosas presiones hacia los trabajadores para que... Sí, este compañero nos daba el ejemplo de la unidad de todos los trabajadores del país detrás de una salida de acá, de allá. Es decir, es la idea de que ante la presencia de un personaje como Milei, reaccionario si los hay, o Bullrich, reaccionaria si las hay, la única alternativa es apoyar a Massa, que es la con la que los sindicalistas se sienten identificados, y todo el aparato del PJ se siente identificada, y todo un sector de la burguesía muy importante. Acá en la provincia los tenemos a Daniel Vila y José Luis Manzano como principales sostenedores de la candidatura de Massa, como Ernequian le apoya a la Bullrich y otros empresarios lo apoyan al Milei. Es decir, se van repartiendo los empresarios en buscar las salidas oportunas para la crisis política, que, como siempre ocurre en la Argentina de los últimos 200 años, los empresarios, los capitalistas, fundamentalmente viven gracias a las prebendas del Estado, a los contratos del Estado, por eso pagan coimas, por eso corrompen a algunos dirigentes políticos, y no hace falta que nos pongamos a dar nombres. Y bueno, ese proceso se está dando acá en este momento en la Argentina. Por eso nosotros apostamos, de alguna manera, a la organización clasista, como es la organización de los autoconvocados. Es decir, que los trabajadores no tengamos miedo de pronto en saltar las líneas de las instituciones, porque eso es así, son instituciones del Estado sindicales. Es decir, no, probablemente no podamos decir que estos son sindicatos estatales, pero son muy cerca de, están muy cerca de ser sindicatos estatales, como había en la Italia de Mussolini o en la Alemania nazi. Yo para terminar esta parte quería resaltar ese fenómeno que estamos viendo ahora, el fenómeno de la gran presión que tienen los sindicalistas y que tienen los aparatos políticos por el voto a masa en función de evitar que gane Milei. Es como la tabla de salvación de todos los argentinos sería que Massa, hombre reaccionario, burgués y explotador, si los hay, Sergio Massa, socio de Daniel Vila, José Luis Manzano y otros, en el reparto de las prebendas del Estado, sin ir más lejos, su mujer, Galmarini, es presidenta de AISA, o sea, una empresa del Estado muy vinculado a los capitalistas y a los contratistas, que son las grandes empresas que mencionábamos. Bueno, de alguna manera me voy a hacer un costado, por no decir me voy a salir corriendo, porque la puerta está cerrada, porque no me dejan. Cierran la puerta y le echan llave acá. Sí, sí, acá hasta que no se levante el operador. El jefe, no, el jefe que sos vos. Bueno, mirá, y un poco esto que estás comentando nos está llevando a algo que tenemos que tomar posición nosotros como comunicadores populares, que quizás mañana lo podamos usar en el programa Camino a las Elecciones 2023, ¿no? Porque de alguna manera... Disculpame, Emilio, o sea, mañana vas a estar en el programa Camino a las Elecciones. También, sí. Buenísimo. Bueno, pero que los oyentes tienen que saberlo. No, sí. Mañana a partir de las 16 horas seguimos, o sea, como radio comunitaria, seguimos con el tema de las elecciones 2023. No sabemos, según la programación, si vamos a tener alguna entrevista. Como se trata de los candidatos nacionales presidenciales, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil poder entrevistar desde acá a Massa o a Milei. O ya se probó con Blechman y ya imposible. Así que imagínate para los otros, ¿no? Pero bueno, justamente un poco la introducción o este análisis que hace Daniel nos muestra que estos distintos candidatos que tenemos son representantes de distintos sectores de la burguesía, ¿sí? Salvo la propuesta del Frente de Izquierda Unificado, que también siguen con el mismo, con la misma propuesta, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores, ¿no? Tienen planteos de cómo, por ejemplo, nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, que digo yo, para poder levantar esas consignas, primero hay que proponer una revolución, no una vótenme, síganme los buenos, ¿no? Vótenme que no los voy a defraudar, como el famoso Carlos, ¿no? El resto son todos sectores que representan de una u otra manera a distintos sectores de la burguesía y el empresariado, ¿no? Eso lo vimos en el debate del último domingo, donde prácticamente no hubo un enfrentamiento entre posiciones, sino que eran algunas chicanas, livianitas, por supuesto, y todo más o menos con lo mismo, ¿no? Este ajuste que estamos soportando de la mano de, del gobierno de los Fernández, ¿no? Alberto Fernández como Cristina Fernández, liderados por el candidato presidencial Massa, va a seguir, tiene que seguir, porque para que le cierren las cuentas a la burguesía, esto se tiene que ampliar. Ahí se hizo una... Todos hablan de del tema impositivo, de la presión impositiva hacia las empresas, y sin embargo, este último gobierno y el anterior han sido de los que más quita le han hecho a la presión tributaria del empresariado. O sea que han gobernado para todos los empresarios y todos los grupos de producción en este país. Por el otro lado, ha mantenido una alta inflación, que ha sido la mejor manera que han tenido de hacerle una expropiación brutal al salario de los trabajadores, ¿no? No solamente los trabajadores, sino todos aquellos que viven de un ingreso fijo, como son también los jubilados y pensionados, del color que sean, ¿no? Entonces, eso ha sido prácticamente lo que se ha venido haciendo, y es lo que se viene. Algunos adornan o creen o quieren con más o menos virulencia hacen el planteo del achicamiento del Estado, pero el Estado ya se achicó en su momento. Hablan de empresas estatales cuando hay tres o cuatro más, ¿no? Hablan de privatizar todas las empresas estatales, eliminar todos esos rubros que hay, que ellos consideran que es donde se malversan los fondos, donde se mete la mano, donde el político inescrupuloso se llena de plata a costa de los trabajadores, que es el discurso que ellos tienen. Y cuando estos políticos, esta casta que denuncia alguno, son los cuadros que la burguesía pone a discusión, a ver quién administra la pobreza, porque de eso se trata, de administrar la pobreza, de contener a las masas, de frenar el ímpetu de lucha que tiene la clase trabajadora, y para eso usan todas las estructuras que se han ido cooptando desde el Estado, ¿no? Incluido esto tiene que ver con el tema de los sindicatos, tiene que ver con las cúpulas de los grupos estos territoriales, los grupos de trabajadores desocupados, ¿no? Que también están, digamos, estatizados, si se quiere, y de alguna manera contra la prueba está de que cómo cuando conviene movilizan a las masas que tienen organizadas detrás de ellos, y cuando no, los mandan a guardar, ¿no? Para eso hacen encuentros ahí con la cúpula de los políticas más altas, de la dirigencia política más importante, y llegan a acuerdos. Recordemos los 30 mil millones que en su momento ofreció Macri a estos grupos para firmar una paz social y que no entorpecieran su gestión de gobierno. Bueno, todo esto, como decíamos, es un poco lo que quien tiene el poder, la burguesía, es lo que ofrece y pone a discusión para elegir quién va a administrar mejor esta pobreza. Ahí, si vamos al fondo de las propuestas de cada uno, todos hablan exactamente de lo mismo: reducción de impuestos, achicamiento del Estado, que es lo que se está haciendo, ya lo está haciendo Massa, liberación de impuestos. Bueno, lo vimos acá con el beneficio que le han dado a los bodegueros acá, exportadores, la eliminación Primero el dólar Malbec, un dólar promedio que le sirve para las importaciones, y después la eliminación de las retenciones a las exportaciones. También está lo que plantea también el candidato Massa, que ofrece al mundo nuestra cordillera para convertirla en una torta, para sacar todos los minerales que ellos dicen que tenemos, que con eso vamos a tener y mejorar nuestro futuro, ¿no? Bueno, todo eso es un poco lo que se está viendo. Y por supuesto, los trabajadores en este sentido, las organizaciones obreras, las organizaciones con esta presión que comentaba Daniel, también van quedándose como aislados, solos, sin dirección política. Entonces es ahí donde tenemos y donde intervenimos nosotros incluso como comunicadores para ir haciendo estos planteos. Cualquiera de estas expresiones que nos plantea la burguesía para elegirlo, para nosotros como clase va a ser exactamente lo mismo. Uno es un poquito más más belicoso con respecto a lo que puede ser la represión para poder sostener su proyecto que otros. Pero la represión no deja de existir, no deja de estar. Lo hemos visto incluso en este gobierno, ¿no? Que se jacta no sé de qué, pero bueno, cuando tuvieron que apalear mujeres o viejos en toma de barrio lo han hecho, cuando han tenido que presionar a trabajadores, amenazarlos, incluso patotearlos, como denunciamos en su momento con el compañero de la empresa Manao, lo hicieron, y bueno, y seguimos los trabajadores en muchos casos trabajando con la actitud vigilante de las cámaras que en los lugares de trabajo digamos están dispuestas de tal manera de no ver si el compañero dejó o se tomó un 5 minutos de más al lado de la máquina un descanso, sino que con quién se junta, qué hacen cuando se juntan. Para eso están las cámaras y para eso después intervienen con las patotas del sindicato para disolver cualquier intento de organización independiente de los compañeros. Bueno, ante esto, ¿nosotros qué decimos? Que la alternativa acá para los trabajadores es seguir peleándola en forma independiente, organizándose en forma independiente. Ojo, cuando nosotros decimos en forma independiente, ¿qué estamos diciendo? Primero, con una concepción ideológica totalmente distinta a la que nos quiere imponer el sistema. O sea, nosotros nos tenemos que definir como trabajadores, como antipatronales, anticapitalistas, ¿no? Porque son los que nos explotan, son los que nos están castigando día a día hoy. Nos están condenando a la miseria, nos están condenando a un salario de pobreza. En algunos casos, rayana a la indigencia. Es un fenómeno que incluso hasta la misma vicepresidenta en un momento se asombró y lo manifestó en sus pocas intervenciones públicas, que es un fenómeno que está pasando acá. Tenemos trabajadores ocupados con sueldos de miseria, con sueldos de pobreza. Entonces, eso también es lo que hace incrementar los índices estadísticos que usa la burguesía con respecto a la situación de la pobreza en el país, ¿no? Pero es un fenómeno que antes no se daba. Antes era pobre el que no tenía trabajo. Hoy el que tiene trabajo tiene sueldos de pobreza. No les alcanza, no nos alcanza para poder cubrir la canasta familiar básica. Y así ese beneficio, ¿quién lo tiene? La burguesía, las patronales, los dueños de las empresas, los que de alguna manera se viven quejando que en este país no se puede trabajar porque por la presión impositiva. Y sin embargo, siguen estando acá y siguen poniendo y siguen invirtiendo y siguen sacando grandes producciones y grandes que terminan yéndose fuera del país vía exportaciones. Entonces, insisto, esto es un poco lo que nosotros transmitimos desde este programa, ¿no? La Organización Independiente de los Trabajadores, para poder empezar a tener una identidad como clase, como fue en su momento, que la clase operaba como clase, un conflicto en una fábrica se repetía en otra inmediatamente, o el reclamo de un trabajador, por eso yo le preguntaba al compañero de Tirolit si había otras empresas en San Luis que hicieran lo mismo, ¿no? Cómo la lucha de un grupo de trabajadores en una empresa se replicaba en otras y se convertía en una lucha de toda la clase contra la burguesía. Bueno, algún día volveremos a esos niveles, para eso hace falta más de la chispa que encienda la voz de los laburantes y más de las organizaciones realmente revolucionarias, marxistas o como se las quiera definir, que no estamos en condiciones o no queremos seguir hablando de administrar la pobreza, ni siendo cómplices de este sistema perverso a través de del Estado burgués, a través de todas sus herramientas controladas por la burguesía. Los políticos que gobiernan, los políticos que legislan, los jueces que administran la justicia, los que hacen las leyes, que están todos controlados, digitados, mantenidos y dirigidos ideológicamente por esta burguesía, por los que tienen el poder y que son los que crean los medios necesarios para justificar el gran despojo expropiatorio que hay de los capitalistas sobre los trabajadores. Bueno, y esto se llama, luchar contra esto se llama hacer o intentar construir y hacer una revolución. Ahí vamos a poder nacionalizar la banca, ahí vamos a poder nacionalizar el comercio exterior que proponen infantilmente y cándidamente hoy los candidatos de la Izquierda Unida, que pretenden que hacerlo a través de una declamación en un debate y con algunos votitos de los que podamos o puedan querer apoyarlo. Bueno, con esto no estamos terminando el programa. Ha sido bastante fuerte esta vuelta, pero vamos a seguir en esta. Esta es nuestra línea, ¿no? No vamos a bajar los brazos ahora. Por supuesto, vamos a seguir con esta prédica y aunque no nos entiendan, aunque no nos acepten, yo me acuerdo esto, hubo una correspondencia entre Marx y Engels que decía, no sé si Marx a Engels o Engels a Marx, decía, no nos van a entender, no nos van a aceptar, nos van a perseguir, decía, nos van a perseguir, pero nosotros tenemos que mantener este espíritu crítico. Que muchos ya los han perdido. Nosotros insistimos que esta es la única salida para la clase trabajadora o para los que vivimos de nuestro trabajo, para ampliar un poco más el tema, ¿no? Bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles con un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Chau. Chau. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toma lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de